Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según donde estén, y poniendo la otra oreja a este programa de subversiones sonoras, un programa musicalmente incorrecto. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja. Y hay otras orejas por medio de FM La Colectiva, Radio Asamblea, La Retaguardia, Radio La Pujante desde La Valle, al norte de Mendoza, Radio 2 de Azul en la provincia de Buenos Aires, Frecuencia Libre desde San Cristóbal de las Casas en Chiapas, la red de radios independientes próximas a Nueva York, FM La Tribu en Buenos Aires, Contagio Radio desde Bogotá en Colombia, y por supuesto desde donde estamos emitiendo este programa, desde FM de la Azotea, aquí en Mar del Plata, gracias a la operación de Carolina Herli. En la locución de hoy está Liliana Daunes y Quique Pessoa, y está Zoe. Zoe ya está haciendo sus primeras armas como locutora, pero a Liliana Daunes y Quique Pessoa le estamos dando una oportunidad, ¿no? Pues gente que está probándose en los medios, y felizmente los tenemos acá en La Otra Oreja. Mi nombre es Eduardo Nachman, y así comenzamos este programa de La Otra Oreja. Estás escuchando Según La Otra Oreja. La Otra Oreja Setentista. Y había compañeros de lucha, compañeros de la calle, que nos desafiaron a poner el homenaje a, bueno, el día de la del militante, el día del militante peronista, y hay una cantata histórica que habla de la sangre montonera derramada que se entrelaza con aquella de la resistencia peronista iniciada en el 55, cuando los trabajadores emprendieron el largo combate por el regreso de Perón al poder, el triunfo popular y la liberación nacional. Soldados de Perón, así le canta el pueblo a sus montoneros. Bueno, este es un disco de Huerque Mapu, y a pesar de las diferencias políticas, vamos a pasar tres temas de la cantata Montoneros de Huerque Mapu. Vamos a pasar El pueblo peronista, Patria Trelew, en principio. Que dan la vida y los que negocian, los leales al general Perón y los que conciliaron durante tantos años. Ya lo decía Vita, los descamisados y los alcahuetes, el pueblo peronista y los que traicionan, como si no lo supieran, compañeros. ¿De qué lado estuvieron Valle, Cogorno, Vallese, Musi, Retamar, Capuano Martínez, Pujadas, Simona, Racetti? ¿Y dónde estuvieron los otros? Escuchemos esta historia, escúcheme, compañero. Si se siente peronista, peronista verdadero, peleamos la resistencia con caños y con desgracias,

Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Setentista. Bueno, y este documento histórico que nos acercó Lucio Navarro, uno de los fundadores de Huerque Mapu, este grupo vocal e instrumental de música fundamentalmente folclórica de Argentina, creada en Buenos Aires en el 72. Huerque Mapu en Mapudungún significa mensajeros de la tierra. Bueno, ellos, militantes, bueno, eran de la Facultad de Arquitectura, casi todos ellos, y se iniciaron en un festival realizado para recaudar fondos para los sindicatos Citran Citrac, que se encontraban en huelga, históricos sindicatos de los, bueno, fundamentalmente del cordobazo, ¿no? Allá en Córdoba. Bueno, la formación inicial estaba Ricardo Múnich, Lucio Navarro, de quien nos dio el disco, Takum Lasarte, y Eve Rosel, una compañera argenmex, hermana de Andrés Calamaro y Javier Calamaro, que, bueno, hicimos un par de programas con ella en México. Con Eve Rosel también cantaba en este disco. Y en el 74 presentaron la cantata Santa María de Iquique, tradicional, tradicional de Quilapayún. Lo hicieron en el grupo de teatro popular de Bahía Blanca. Bueno, después de grabar dos álbumes, graban el álbum Montoneros, que es lo que nos que estamos presentando hoy, más conocida como la cantata Montoneras. Se estrenó en vivo en el Luna Park con un coro de 50 personas. Bueno, todos se fueron del exilio en el 76 durante la dictadura. Muchos se fueron a España, otros a México. Y bueno, y de vez en cuando vuelven. Vuelven algunos, sobre todo Lucio Navarro, un amigo. Bueno, y más allá de Huerque Mapu, la cantata Montoneros, más allá de las diferencias políticas, estamos analizando un disco hecho en el 74, pasábamos antes el pueblo peronista y Patria Trelew, evidentemente contenidos absolutamente tendenciosos, al que marcamos las diferencias, pero por respeto a los que dieron su vida, a los que dieron su vida peleando y no traicionando, aún equivocados, pero coherentes consigo mismo. Vamos a pasar ahora Montoneros, de Huerque Mapu. Y creció el pueblo montonero, Perón o muerte fue su consigna, libres o muertos, jamás esclavos. Fue esa historia de rebeliones y sangre popular. Viva la patria fue el saludo y la esperanza. La patria se hizo joven, la juventud se hizo patria. Y el general Perón volvió desde cada uno de los pechos y fusiles peronistas para ponerse al frente de la liberación. Y con el tío reventamos las urnas. Y Perón fue otra vez presidente de su pueblo. Se cumplió un sueño, aquel sueño de viejos peronistas que allá por el 55 no se rindieron. El sueño de sus hijos, de Abal Medina, de Olmedo, de Sabino, de tantos compañeros que dieron la vida por su pueblo y por Perón. La lucha no ha terminado. FAR y Montoneros se unificaron en una sola organización político-militar. Montoneros. Hay que organizarse, pertrecharse, consolidarse y unirse en cada fábrica, en cada bar, en cada rincón del país para alcanzar la victoria y que la clase trabajadora peronista conquiste el poder. Lucharemos entonces por la patria peronista, que será como la quiere el pueblo, montonera y socialista. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Bueno, y ahora vamos a pasar de este documento histórico que realmente parece historia, ¿no? Cuántas diferencias con las posturas de hoy, ¿no? Y sobre todo de las adaptaciones a, bueno, hablaban de nacional, del socialismo nacional, de la revolución, pero bueno, habiendo tantos traidores, ¿no? Bueno, la historia los juzgará, dicen algunos. Bueno, ahora vamos a Intergaláctica. Vamos a ir a Francia gracias a una sugerencia de Silvina, una compañerísima que, bueno, ya la vamos a tener por aquí en algunos meses en Argentina. Ella es fotógrafa, ella es cineasta, está haciendo una película en la cual estamos involucrados y también es una militante de Hijos París. Bueno, y nos pasa el tema, un tema que tiene que ver con Francia, con la rebeldía francesa. Dice, cuando cantemos el tiempo de las cerezas y alegre ruiseñor y mirlo burlón, qué fiestas las que habrá, las bellas en la cabeza tendrán locuras y los enamorados sol en el corazón, cuando cantemos del tiempo de las cerezas. Sonará mejor que el mirlo burlón. Este tema que hizo un himno de la Comuna de París. El autor es un comunero, ¿no? Vamos a escuchar entonces a Yves Montand, Le temps des cerises, el tiempo de las cerezas, por la otra oreja. « Quand nous chanterons le temps des cerises et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux robes pareilles tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises pendant de corail qu'on cueille en rêvant. Vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. J'aimerai toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune en m'étant offerte ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au después de este tema romántico, romántico pero duro, de los comuneros, de la Comuna de París, cantado por el gran Yves Montand. Tenemos algunas fotos que vimos en Francia de Yves Montand con Simón Signoret, con Julio Cortázar, con tantos otros. Bueno, no me acuerdo los nombres. Bueno, Ariane Mouchnik, estaba también, bueno, el Costa Gavras y varios artistas reclamando por los artistas desaparecidos en la Argentina. allá en el 76, 77 y 78 también, cuando fue el Mundial aquí. Bueno, y saludamos a Silvina, que nos mandó este tema de la Comuna de París, de París Rebelde, por la otra oreja. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y empezamos esta segunda parte del programa saludando a muchos oyentes que están poniendo la otra oreja. Jorge Rivera Gulans, un saludo, Jorge, querido, hace mucho tiempo que no nos vemos por aquí, por Mar del Plata. Pepi, está una prima lejana que hace mucho que no veo, pero bueno, tiene un programa curioseando. Diego Martini, Diego Primo Martini, aquí Carolina no te manda saludos, tu prima, pero está operando. Está Andrea también escuchando, está Mariano, un editor, un buen tipo, Nacho por ahí está, Nacho Piquero, un ex alumno mío, en una de esas está escuchando. Estamos esperando ver los mensajes de los que están escuchando, poniendo la otra oreja aquí desde Mar del Plata. Y si no, por las otras radios nos escriben al Facebook de La Otra Oreja o a nuestro mail otraoreja@gmail.com. Bueno, y ahora en esta otra oreja latinoamericana vamos a pasar a un tipo muy clásico, ¿no? Setentista. Se llama Eli Rafael Primera Rosell. Rosell, igual que el apellido de Ana Rosell, pero bueno, es un venezolano. Ali Primera, más conocido como Ali Primera, un tipo que nació en el 41, que murió en el 85. Cantautor, músico, compositor, poeta, activista político, militante comunista venezolano, el cantor del pueblo venezolano, le decían. Y vamos a escuchar a un himno de él. Dice: qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón, qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Y termina diciendo: ahí cae la lluvia, Viene el sufrimiento, pero si la lluvia pasa, ¿cuándo pasa el sufrimiento? ¿Cuándo viene la esperanza? Actualidad, Techos de cartón. Ali Primera, por la otra oreja. Qué triste si oye la lluvia en los techos de cartón, qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero, así arrastrando los pasos por el peso del sufrir. Mira que mucho sufrir, mira que pesa el sufrir. Arriba deja la mujer preñada, abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer, es su vida sin mañana. Ahí cae la lluvia, viene el sufrimiento, pero si la lluvia pasa, ¿cuándo pasa el sufrimiento? ¿Cuándo viene la esperanza? niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Y por eso, qué tristes viven los niños en las casas de cartón. Qué alegres viven los perros, casa del explotador. Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les dan educación pa' que no muerdan los diarios. Pero al patrón, hace años, muchos años, que está mordiendo el obrero. Si oye la lluvia en las casas de cartón, qué lejos pasa la esperanza de los pechos. Volvemos a pasar a Ali Primera, este cantautor, Ali Primera de Venezuela, el cantor del pueblo, después de grabar varios discos, pero sobre todo su acción militante, bueno, lo llevaron a un accidente que lo dejaron sin vida, ¿no? Se murió en un accidente de nunca esclarecido. Se supone que un atentado, pero bueno, eso quedó en la impunidad y no se sabe bien, pero dicen que se murió en un auto en una ruta de Venezuela. Bueno, a propósito de los atentados y de las contras, Ali Primera nos canta cuando las águilas se arrastran. Es canción entre los aguas, entre el agua de su mar y el cocotal de la playa. Verdor de caminos, orilla es sabana, orillando el alma, la canción de Luis Mariano me enterró en mi propia tierra. Verdor de caminos, orilla es sabana, es novia del cuatro, la canción de Luis Mariano me sabe a sancocho en playa. De caminos, mineral y humana, lloviznando cantos en la voz de sevillano. Thank you. como las manos de mi abuela en su plegaria. La canción de Luis Mariano es canción de la esperanza, porque mi pueblo sea un pez reventador de atarrayas. La canción de Luis Mariano me enterró en mi propia tierra. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y recibimos más saludos, la actualidad de los temas, nos refiere Oscar, un mecánico de Palermo en Buenos Aires, y hay un Maxi de Mar del Plata, que contento de escuchar a Montoneros en la radio. Bueno, el peronista Maxi, un abrazo fuerte. Bueno... Y siguen los saludos, ¿eh? Nos pueden seguir en el Facebook, bueno, por las redes sociales también, ¿no? Bueno, y seguimos con Ali Primera, este tipo, este cantante venezolano que, bueno, a propósito de sus letras, en el 77 Ali Primera se fue a Cuba y se reunió con algunos representantes del movimiento Nueva Trova Cubana, ¿no? Y sintiendo que las canciones de Silvio Rodríguez y Pablo Milanés estaban orientadas demasiado a la poesía, a diferencia de su temática que era panfletaria y contestataria, rebelde, agitadora y militante, él mismo decía eso, ¿eh? Bueno, marcaron sus diferencias y a propósito de las distintas realidades. Pero bueno, a propósito de eso, Ali Primera dice: usted me perdona, don... Yo no sé filosofar, pero lo que me sobra me basta para pensar que me tiene jorobado ya de tanto trabajar. Usted me perdona, don, yo no sé filosofar. Yo no sé filosofar. Ali Primera. Usted me perdona, don, y suelta saciedad. Yo me voy con los muchachos, carajo, a hacer la revolución. Ese gallo ha cantado. Como resuena el requinto en tierras de Curarigua, se alimenta el gallo pinto con flores de siempre viva.

Y seguimos con Andrés Contreras. A propósito de religiones, espiritualidades, allá en México, bueno, un saludo, un beso grande a Belén Sánchez, una exalumnita mía, alumnita en ese momento, ¿no? Primer grado, ahora está haciendo su trabajo universitario en México, en el norte, pero en el sur ocurren algunas cosas muy interesantes. Hablamos de religión. Hablamos de rebeldías, espiritualidad. La monjita guerrillera, por Andrés Contreras. Una monjita francesa se vino de Canadá. A los inditos en Chiapas, ella los quiso ayudar. Pero vino a darse cuenta que no basta con rezar, no, no basta, no basta, no basta con rezar. Si la justicia se niega, se tiene que conquistar. Eso vio aquella monjita que vino desde la Francia con su alma bondadosa y con su gran elegancia, con su belleza de rosa, se vino desde la Francia. Por la selva lacandona, ahí la vieron cabalgar. Iba al frente salerosa, iba dispuesta a luchar. Por la selva lacandona, ahí la vieron cabalgar. Hidalgo también Morelos, y bastantes curas más, cuyos nombres me reservo por no perder el compás. A su tiempo lo notaron, que no basta con rezar, no, no basta, no basta, no basta con rezar. Si la justicia se niega, se tiene que conquistar. Al frente fue de su tropa, con una gran entereza, en medio de aquellos indios resaltaba su belleza. Murió allá en las Margaritas y eso me causa tristeza. Su cuerpo no lo reclamen, en la historia va a quedar. Al amparo de esa tierra por la que supo luchar, linda monja guerrillera, nunca te hemos de olvidar, nunca te hemos de olvidar, linda monja francesita, por tu cara tan bonita, como una rosa de abril. Colgaste hábito y rosario para empuñar el fusil. No, no basta, no basta, no basta con rezar. Si la justicia se niega, el fusil hay que empuñar. Estás escuchando Según la Otra Oreja. Pom, pom. ¿Qué acordes? El contrabajo este nos indica que nos tenemos que ir despidiendo. Y antes avisamos de las jornadas por la niñez, patriarcado, instituciones e infancia, viernes 24 y sábado 25, en la Universidad Tecnológica acá en el buque pesquero en Dorrego 281 de Mar del Plata, entrada libre y gratuita, nos lo dice Daniela. Hay impresionante la cantidad de gente que va a ir, está muy bueno. Pueden entrar a la página, buscarlo, buscar las jornadas por la niñez, patriarcado, instituciones e infancias. Saludamos a Fernando también y a Daniela, que nos pasan esta gacetilla, y que Fernando va a estar en las mesas, un compañerazo. Bueno, y nos estamos yendo. Aclaramos que antes pasamos una versión de Ali Primera que no era la que anunciamos, que en el disco estaba mal anotado, pero ya iremos hurgando en el disco para buscar la que presentamos hoy. Bueno, espero que hayan disfrutado del programa. Se está haciendo corto, ¿no? Y ahora vamos a despedirnos con una subversión de Hasta Siempre. Una versión que pasamos muy poco porque al principio no nos gusta por su carácter comercial que tuvo. Nos referimos a Tango Feroz, la película que la pone, pone Hasta Siempre en la voz, una muy buena voz de una música argentina, Verónica Rapela, que no escuchamos más nada de ella, una música muy buena, y que la vamos a estar escuchando, una guajira. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte desde la historia dispara. Firmeza.